en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 10 de marzo de 2022. Estamos encantados de saludarte un día más a través de la radio, de la tele, de la web, de la app, desde cualquier dispositivo digital, desde el que nos sintonices, nos escuches o nos veas. Buenas tardes. Como siempre hablaremos de la última hora del Elche Club de Fútbol, que prepara ese partido como si de una final se tratase. Francisco no quiere dejar los deberes para el final, sabe que le ha costado mucho desde su llegada que el equipo reaccionase, que cogiese un colchón, que cogiese aire, pero también sabe que otro tropiezo tras dos derrotas consecutivas significaría de nuevo volver a la parte baja, las urgencias, y a que lleguen los nervios y las dudas. Por eso el técnico lo tiene muy claro, hay que salir a ganar desde el principio en un partido en el que el Granada se lo toma como una auténtica final, con el cambio de entrenador y a un solo punto del descenso y con la amenaza del Cádiz, que sigue reaccionando. Para ese partido el técnico pondrá lo mejor de la casa. Gerard Gumbau, Pedro Vigas podrían entrar directamente en el 11. Vamos a ver Palacios. El que no va a estar seguro es Javier Pastore. 4 partidos de sanción le ha puesto el comité de competición por insulto grave, llamar al árbitro hijo de Putin. Por, iba a decir suavizarlo, yo creo que lo empeoramos todavía. Se perderá los duelos ante Granada, Valencia, Atleti de Bilbao y Real Sociedad tras insultar gravemente a Hernández Hernández en la derrota contra el Barça desde el banquillo. Hoy su compatriota Lucas Boyé le ha echado un capote y ha dicho que es una sanción excesiva y que da impotencia, teniendo en cuenta que es un futbolista que siempre es un ejemplo de caballerosidad. Pero a veces los nervios te juegan estas malas pasadas. De todas formas, hay que decir que el futbolista ha pedido disculpas y eso, bueno, pues también engrandece a la persona. Un error lo puede tener cualquiera, lo importante es rectificar. Hoy el protagonista, por primera vez en 3 meses, con rueda de prensa presencial, hemos vuelto a la sala de prensa del Martínez Valero y eso es muy buena señal de cara al presente y al futuro, y que dejamos poco a poco la pandemia atrás. Ha sido el protagonista Lucas Boyé, que ha dejado sin duda algunas frases muy interesantes. Ha reconocido que el Elche está siendo perjudicado por el colectivo arbitral y que ante la duda siempre están pitando en contra, que da que pensar. Habla de máxima importancia para el partido del sábado contra el Granada y se muestra sin duda muy ilusionado y muy alegre de la preselección con la selección argentina. Es para lo que lucha cualquier futbolista argentino. Lucas Boyé. Bueno, obviamente una alegría inmensa, independientemente de lo que pase en la lista definitiva. Para mí ya esto es un logro, es un sueño, porque estar ahí para mí, y los que me conocen saben que es muy importante. Así que nada, esperaremos a ver la lista definitiva, pero ya te digo, para mí esto me genera una felicidad grandísima. Una felicidad que está consiguiendo en el Elche Club de Fútbol. Dice que aquí no le quieren como, o mejor dicho, que le quieren como en otros sitios no le han querido.

por lo sucedido, dice: quiero expresar mis más sinceras disculpas. Mi reacción fue fruto de la tensión de un partido como el disputado. Nunca he protagonizado un episodio así y quería mostrar mis disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, club y estamento arbitral, al que siempre he respetado y así seguirá siendo. Hoy Lucas Boye, en la rueda de prensa, también opinaba sobre la sanción a Javier Pastore. Sí, me parece excesiva y la verdad que da mucha impotencia conociendo a la persona, ¿no? Que nosotros lo tenemos todos los días en el vestuario, un jugador tan importante, con tantas ganas de sumar y tan comprometido con el grupo, por cosas de un partido que yo sinceramente viví una parte, porque solo cuando salí estaba ahí y escuché y no pasó nada raro, pero bueno, como nos levantamos todos a protestar en la acción del no penal que en la segunda parte para nosotros, nos levantamos todos a protestar y no sé si venía algo de la primera parte o algo, porque no en ese momento no pasó nada raro, solo nos levantamos a protestar como se ve casi en todos los campos de fútbol, supongo, ante una acción que nosotros consideramos injusta y nada, después termina cayendo un castigo que para nosotros es excesivo, sí. Castigo excesivo para Lucas Boye y para el resto de compañeros. Hay que decir que Lucas Boye, en cuanto a si cree que el Elche está siendo perjudicado por el colectivo arbitral, lo tiene clarísimo. Bueno, sí, la sensación es esa, es que siempre nos caen del otro lado. Ante la duda siempre va para el otro lado y nunca para nosotros. Pero bueno, así como nos quejamos y también pensamos eso, seguramente muchos equipos sentirán esto. Pero sí es verdad que en el último partido, porque lo tenemos más reciente, se ve claramente algo que vemos todos, ¿no? Una mano muy clara de Jordi Alba y del otro lado una mano que quizás no se ve tan clara y nada, se ve una diferencia en el llamado al VAR y todo esto, entonces sí da un poco a pensar y a todo esto, pero bueno, no queda más que enfocarnos en el siguiente partido, porque al final quedarse enroscado con estas cosas tampoco es bueno, así que nada, a pensar en Granada y en sacar los tres puntos. Pues sí, no queda otra, pero ya lo han escuchado. Da que pensar las actuaciones arbitrales contra el Elche, que es el equipo más perjudicado en decisiones en contra. Está en 11 partidos, ha sido perjudicado gravemente en el capítulo de penaltis. Es un dato irrefutable. El equipo que menos penaltis le han pitado a favor, solo uno, y el segundo con más penaltis en contra, 8. En el cómputo global, como si fueran los goles a favor y en contra, es el más damnificado con diferencia, menos 7. Es decir, uno a favor, 8 en contra. Bueno, y no hablamos solo de penaltis, que se lo digan a Guido Carrillo. Goles anulados, penaltis, aparte de no pitados, goles anulados, fueras de juego, etcétera, etcétera. O expulsiones, que los árbitros no se han atrevido con los jugadores rivales. Pero bueno, lo que queda son 11 partidos por delante. El Elche tiene 33 puntos por delante. Para intentar sacar, pues tiene 29. Yo creo que para no andar con muchas tonterías hay que sacar 3 victorias de esos 11 partidos. Quedan partidos en casa suficientes, lo digo porque en casa se ha mostrado más fiable y solo ha perdido contra el Barça y de la manera que ha perdido. Pero bueno, ahora mismo hay que poner ya toda la atención en el partido frente al Granada y esa es la importancia que le dan los futbolistas al encuentro del próximo sábado. Boye. Bueno, la verdad que sí, la importancia máxima, obviamente, un partido donde, como vos bien decís, es un rival directo, venimos de 2 derrotas, quizás no con las peores sensaciones, pero derrotas al fin, y nada, hay que sumar y ojalá sea este fin de semana. Pues ojalá que lo sea, porque el Granada está preparando el partido pues como de una final se tratase, quieren llenar el campo, desde el cambio de entrenador el aire que sopla es de optimismo y además tiene una plantilla de muchos quilates, que el año pasado estaban en Europa. Ojito, lo que pasa es que bueno, pues Robert Moreno no ha sabido sacarle el suco a esa plantilla, no ha sabido exprimirla, pero ahora viene un hombre de la casa y cuando hay cambios todo el mundo se reactiva, todo el mundo parte de cero. Va a ser un partido muy difícil para el Elche, no ya por el propio potencial del Granada, no ya que también por que juega en casa. Recordemos que el Elche nunca ha ganado allí en Primera División, sino sobre todo porque un cambio de entrenador supone una reacción en la que todos los futbolistas quieren convencer al técnico. Los que jugaban quieren seguir jugando y los que no lo hacían ven la puerta abierta de par en par para ganarse el puesto. Ya hay ahí, insisto, jugadorazos. Otra cosa es que hasta el momento no hayan dado ese rendimiento. Por cierto, a nivel físico, ¿cómo se encuentra Lucas Boyé, que viene saliendo de alguna lesión? ¿Está ya a tope? Sí, sí, sí. La verdad que sí, estoy ya al 100%. Me siento ya mejor físicamente que cuando apenas volví de la lesión. Así que nada, contento por eso. Y contento, muy contento por haber sido seleccionado con Argentina en esa preselección de 44 futbolistas. De todas formas, ahí hay que hacer todavía una buena escabechina. Scaloni tendrá que hacer, tendrá que eliminar a 20. No lo va a tener sencillo porque hay 7-8 delanteros, entre ellos Lucas Boyé, y está claro que va a ser muy difícil. Pero bueno, para él ya estar en esa preselección, para formar parte de esa prelista de 44 jugadores para enfrentarse a Venezuela y Ecuador en los últimos partidos clasificatorios, va a ser un banco de pruebas porque Argentina está más que clasificada, pero Scaloni quiere probar futbolistas y, ¿por qué no?, a los que ya lleva siempre, ya sabe quiénes son, ya sabe cómo es Messi, ya sabe cómo son los futbolistas habituales, pero seguramente quiera ver a Lucas Boyé. No descartaríamos que esté en la selección final. Bueno, obviamente una alegría inmensa, independientemente de lo que pase en la lista definitiva. Para mí ya esto es un logro, es un sueño, porque estar ahí para mí, y los que me conocen saben que es muy importante. Así que nada, esperaremos a ver la lista definitiva, pero ya te digo, para mí esto me genera una felicidad grandísima. ¿Una dedicatoria? No, obviamente para los que estuvieron siempre conmigo, familia, amigos, mi novia sobre todo, y nada, para ellos que están en el día a día, ¿no? Se le preguntaba si de qué cree que depende que finalmente se quede en esa lista final. No hablé con nadie y no sé de qué dependerá, sinceramente. No tengo idea, la verdad. Eso lo sabrá el técnico y sus ayudantes. Uno trata de hacer siempre lo mejor en su equipo y nada, repito, para mí ya estar en esta prelista es un logro importantísimo y una felicidad muy grande. Una Argentina que lleva pues clasificado hace tiempo, hace 5 partidos, lleva 2 años sin perder. Sí, por suerte sí, Argentina está pasando un gran momento y nada, da gusto ver jugar a nuestra selección, así que nada, muy, muy feliz también por eso. Bueno, tenemos ya el árbitro, el colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande será el encargado de pitar el partido frente al Granada. Esta temporada solo ha dirigido un partido al Granada, que finalizó, fue el duelo de la segunda jornada, el debut de los nazaríes en los Cármenes, en la que el Granada empató a 1 ante el Valencia. Bueno, pues vamos a esperar que el colegiado del Cerro Grande, por cierto, Iglesias Villanueva, será el encargado de apoyarle desde la sala del videoarbitraje. Ojalá que tengamos que hablar poco o nada de ellos, suele ser el mejor elogio que se pueda decir de un colegiado. Vamos a hacer una pausita y seguimos escuchando a Lucas Boyé sobre su futuro. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

de lo que se habló fuera y lo quizá lo que quizá ustedes sacaban y demás, pero yo no supe de nada, así que nada, lo viví muy tranquilo y con la cabeza obviamente donde correspondía estar, que es acá en Elche. Acá en Elche, pero el interés del Sevilla, ¿llegó a saber de él? No, repito, trato de abstraerme bastante de todo eso y lo digo con total sinceridad, no me parece correspondiente que me tenga que preocupar o estar atento a lo que pasa o a quien me quiere o quien no. Siento que no es algo que me corresponde a mí. Estamos en un momento donde necesitamos estar todos enfocados para poder seguir haciendo bien las cosas acá y en eso estamos. Hombre, escuchándole uno dice, este tío es solo centrado en lo suyo. Hombre, yo creo que a nadie le amarga un dulce. Seguro que estaría al corriente de lo que le iba transmitiendo su representante y el propio Bragarnich, pero bueno, otra cosa es que públicamente pues o no quiera reconocerlo, está en su derecho, está incluso en su papel. Pero se le preguntaba si valora la posibilidad, como hemos comentado meses atrás, de ser el abanderado de un Elche que cada vez crezca más. Es decir, que en el verano, que lo normal sería pensar en que se lo van a llevar, en un traspaso para que el club haga caja, o incluso valora la posibilidad de quedarse en un Elche cada vez más grande. Bueno, al final en el fútbol nunca se sabe, nadie puede dar la palabra de nada porque pasan cosas nuevas todo el tiempo. Se verá lo que sucederá en el mercado de verano y nada. Yo estoy muy feliz acá, lo digo en cada nota, creo, estoy muy a gusto con la ciudad, con el equipo, con los compañeros, me siento la verdad muy muy bien, muy feliz y nada, lo que vendrá sinceramente no lo sé. Se le preguntaba que seguramente en ningún sitio de los que ha estado es tan querido y valorado como en el Elche. No, para nada, y eso obviamente se agradece muchísimo. Es algo muy lindo, el reconocimiento de la gente, creo que también es una de las cosas que normalmente busca un jugador de fútbol. Ser querido es muy lindo, se disfruta mucho y va de la mano con lo que dije en la respuesta anterior, que por eso mismo estoy muy cómodo acá. Se le preguntaba cómo explica su rendimiento en el Elche, cuando venía de varias cesiones en varios países, entre ellos aquí en España el Celta de Vigo, estuvo en Grecia, estuvo en Inglaterra, venía de Argentina. ¿Cómo se explica qué es lo que ha cambiado para que aquí sí haya sido el estallido futbolístico? Bueno, creo que un poco de todo, no solo por una razón, hay que se dan muchas cosas, uno va creciendo, va sumando experiencia, va pasando por malos momentos que quizá te ayudan en momentos como este, la continuidad y muchísimas cosas, encontrarse bien en la ciudad, tener un buen vestuario, 10.000 razones quizá te podría dar para que las cosas funcionen bien. Pero sobre todo yo creo que si te tengo que poner algo es la confianza, es la continuidad. Te lleva a esto y hace que uno quizás juegue un poco más libre y sea más uno mismo dentro de la cancha. Yo creo que ha puesto el dedo. Gracias a todos. De nada, gracias Antonio. Creo que ha puesto el dedo y ha apuntado perfectamente. Dice que hay 10.000 razones por las que, bueno, pues un futbolista, como su caso en el Elche, pues ha dado en el clavo, en el rendimiento, de todo, pero claro, hay una. La de la confianza. Cuando llega un entrenador y te da confianza, tú, no sé, pregúntale a otro que no esté jugando. Y a lo mejor, no digo que sea tan bueno, pero podría serlo. A veces uno no explota si no le dan la confianza. Y está claro que Lucas Boyé, pues en otros clubes no la tuvo, o se le puso en un sitio que no era, o el vestuario no tenía ese rol que aquí se está ganando de hombre clave e importante. Bueno, pues aquí se lo ha ganado a pulso, pero también es cierto que desde el primer momento encontró el caldo de cultivo perfecto en un país mucho más parecido al suyo, con compatriotas que le hicieron más fácil su acoplamiento, con un dueño propietario que también es compatriota y que apostó decididamente por él, con unos entrenadores que claramente siempre han apostado por él. Bueno, pues todo ha ayudado y al final, si hay talento, al final

Uniforme Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a cerrar ya la información del Elche Club de Fútbol. Mañana escucharemos a Francisco, técnico ilicitano, la previa frente a ese Granada en el que, aunque ya nadie se acuerda, hay un tal Neider Lozano que lleva 4 operaciones de tibia. ¿En qué mal momento eligió marcharse del Elche al Granada? Desde luego es mala suerte, es el destino. Desde entonces 3 años sin jugar, 4 operaciones de tibia. Bueno, pues empieza ya a entrenar con el resto de compañeros y desde aquí pues le deseamos que tenga suerte porque ha perdido 3 años de su vida profesional con estas lesiones. Vamos a hablar de balonmano porque ayer había partido del Club Balonmano Elche, el equipo femenino, el visitelche.com y consiguió una importante victoria. Ya está aquí José Antonio González para contarnos otra nueva machada del equipo de Joaquín Rocamora. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos. Pues se acaban los calificativos para lo que está haciendo el Elche de Joaquín Rocamora. Como bien dices, Paco, partidazo con mayúsculas el que firmó anoche el Club Balonmano Elche, visitelche.com, en el Zoilo Martín de la Sierra. El equipo ilicitano sumó una nueva victoria en la jornada 11 de la Liga Guerreras Iberdrola, aplazada en su día por motivos, por positivos, mejor dicho, en la plantilla franjiverde. Las ilicitanas impusieron con claridad a Aula Valladolid 28-23, pese a las importantes ausencias por lesión. África Sempere, Ivette Musons y Elena Martínez, ojo a esta última porque, como ha informado nuestro compañero Javier Mas, tiene una lesión de rodilla en la rodilla derecha, por lo tanto va a tener que pasar por quirófano y dice adiós a lo que resta de temporada. Ninguna de las tres pudo participar anoche por esos problemas físicos, pero a base de coraje y orgullo el Elche terminó sumando los 2 puntos gracias al trabajo colectivo. Y es que el técnico oriolano Joaquín Rocamora aseguraba después del encuentro que su equipo jugó el mejor partido en los 7 años que lleva al frente de la plantilla. Ahí es nada, el partido fue sobresaliente por parte del Elche. Nicole Morales con sus paradas, Katia Zukova imparable en los 6 metros y Graci Duque muy acertada en el lanzamiento exterior fueron las grandes protagonistas de la primera parte. Las pérdidas del conjunto vallisoletano y el gran trabajo grupal franjiverde reflejaron un 16-11 al descanso. Hay que recordar que Aula Alimentos de Valladolid es un rival directo en la lucha por los puestos europeos, por lo tanto tiene más mérito. En la segunda parte brilló Nuria Andreu, la santapolera rompió la defensa de Valladolid logrando exclusiones y también lanzamientos desde los 7 metros. Pese a la ventaja franjiverde, hay que decir que en esa segunda mitad Aula reaccionó, lo que obligó a Rocamora a solicitar tiempo muerto para poner en orden a sus jugadoras y una vez corregidas las imprecisiones, el conjunto ilicitano volvió a imponer su juego con una Paola Bernabé sensacional, jugadora muy joven. La guerrera del Club Balonmano Elche demostró un despliegue ofensivo y defensivo digno de muy pocas jugadoras a su edad, Paco, y es que qué vamos a decir de la cantera del Club Balonmano Elche que sigue dándonos tantas alegrías. Al final 28-23, sin duda una victoria para el Elche que supone una dosis de motivación debido a las adversidades y ausencias en forma de lesión, y la clave ha sido el equipo, tal y como reconoce la guerrera Katia Zukova. Fue un partido que nos salió prácticamente todo. Sí que es cierto que tuvimos varios errores, pero a nivel general estuvimos muy bien, muy acertadas de cara a portería, muy acertadas a nivel defensivo y y sobre todo nuestra portería también estuvo muy acertada. Y fue un partido donde participamos todas, todas aportamos nuestro granito de arena y antes las adversidades como han sido las lesiones y algunas bajas, pues creo que hemos demostrado que hemos sido más equipo que nunca y ahora lo único que nos toca es seguir trabajando, seguir mejorando y a por el próximo partido, que es este sábado, que lo van a hacer por Teledeporte contra el Gijón. Y nada, eso, la verdad que un partido muy completo y súper orgullosa del trabajo que hemos hecho como equipo. Para quitarse el sombrero, Paco, en fin, dos puntos más para un Elche que se acerca a los puestos europeos. Ahora mismo está en la séptima posición con 19 puntos y dos puntos que le dan un extra de energía para afrontar el próximo duelo contra el Balonmano Gijón, el segundo clasificado de la Liga Guerrera Ciberdrola, el sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Pues enhorabuena por esa nueva importante victoria a las guerreras ilicitanas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Así ponemos el punto final a esta edición de jueves de Elche en Punta. Mañana a la 1:20 te esperamos ya con la previa de ese apasionante Granada-Elche. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.